aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at ease. Pilar es una amiga que hemos conocido hace muy poco tiempo y le gusta la radio, le gusta la comunicación, y creo que sepas, Pilar, que es una radio participativa, que somos una emisora que queremos ser pues un altavoz, una herramienta, un instrumento para los vecinos y vecinas de Córdoba, para que puedan participar aquí cada vez que estimen oportuno y nos cuenten sus cuestiones, sus cosas, sus inquietudes, y por eso pues estamos aquí, para que tú sepas, Pilar. Vale, yo estoy encantada de estar aquí, de participar en el proyecto en la medida de lo posible. Uh-huh. Y nada, difundir el mensaje y ser un altavoz para la ciudadanía. Inés también lo es y le gusta ser altavoz, ¿no? Inés, le gusta hablar por el micrófono. Sí, nos gusta cuando coger gusanillo. Sí, le gusta el micrófono más que... También participamos en otros programas, como por ejemplo Charlemos. Que sí, que tú hiciste un Charlemos. Con las conclusiones de la Comisión de Usos del Casco Histórico. Sí. Que fue muy interesante, esperemos que se aprueben y se apliquen. Se apliquen y que se demuestra que el trabajo de vecinos y vecinas es intenso. Ese tiempo estamos buscando que los vecinos nos cuenten todo lo que hacen. Es difícil pensar, Pilar, que los vecinos y vecinas trabajen mucho en los barrios, porque parece que no se viera ningún trabajo y se está haciendo realmente, ¿no? Cuesta entender que no haya trabajo en una ciudad, en un barrio. Es difícil comprender, sí, bueno, eso, ¿no? Claro, pero también es que el sector turístico en Córdoba es muy importante y hay un conflicto grande, ¿eh? Sí. Claro. Y a ver cómo se resuelve. De intereses, ¿no? De intereses y sobre todo de intentar que el turismo no impida la vida normal de los vecinos y vecinas del casco. Ya. Que eso hay que ir a ello y sobre todo también buscar vías alternativas económicas, ¿no? Instalar otro tipo de actividad, ¿no? De actividad, uh-huh, industrial, porque el comercio y el turismo es lo que nos vale, ¿no? A nosotros. Yeah. Entonces, como falla el turismo, habrá que buscar otras vías, ¿no? Oye, pero en todo caso ese conflicto de intereses... Claro, cuando te dice el vicepresidente de gobierno, del gobierno actual, andaluz, que este año tienen previsto que vengan 31 millones de personas aquí a Andalucía, pues son mucha gente, ¿no? Pues sí, demasiada gente, pero es curioso que, fíjate, toda esa gente viene a Córdoba y se deja dinero en los hoteles, en los restaurantes, pero en la ciudad no revierte. No. Por eso, desde la Federación Vecinal y el Consejo de Ciudadanos se está solicitando una tasa turística, como un impuesto al turista que va al hotel, que va a un museo, que va a un restaurante, y que con esa tasa turística revierta en la ciudad para mejorar la ciudad. Y la Junta ya ha dicho que no le parece bien, porque claro, en este caso el gobierno andaluz de la derecha pues va a bajar impuestos, y la tasa turística es un impuesto pues para finalmente privatizar servicios, ¿no? Como suele hacer, claro. Pues no sé, habrá que conjugar esos dos intereses de cuidado del casco, porque hay que cuidarlo, es un elemento, un monumento especial, ¿no? Reconocido mundialmente como patrimonio de la humanidad, ¿no? Es el casco más grande de Europa. Y es patrimonio de la humanidad, y entonces, bueno, pues hay que protegerlo, pero al mismo tiempo no montar un casco como una maqueta irreal, ¿no? Sino un casco con vida, con colegios, con vecinas, con vecinos, jóvenes, niños, niñas, porque si no sería como ir, no sé, a cualquier, yo no sé, Almería, ¿no? A tabernas, ¿no? Que aquello es una ciudad, un pueblo montado, pero no es real, ¿no? A Juan Pilar no lo ve así, ¿no? No, sí, yo estoy completamente de acuerdo y también creo que es importante respetar el derecho a descansar de los vecinos de esos barrios y bueno, también eso es importante porque... Porque el turismo se condensa sobre todo ahora en abril, mayo, junio. Y son meses duros, pero... eso. De mucha gente, además, de muchísimo. Además, sales para esos meses, ¿no? Que es cuando viene el turismo, hay que programar. Uh-huh. Y se programan actividades culturales o espectáculos que al mismo tiempo crean conflictos, ¿no? No sé, recuerdo el último que también esto se está trasladando a barrios cercanos al casco, ¿no? Como es el caso del Campo de la Verdad, Miraflores. La Cerquía también, ¿no? La Cerquía está en el casco, como fue Río Mundi, ¿no? Es decir, está muy bien que es un espectáculo para fomentar el turismo, para que venga gente, para que pernocte gente, personas en Córdoba, turistas. Pero al mismo tiempo estamos provocando ahí un choque con las personas que vivimos en los barrios. Y destacar también la carrera oficial de la Semana Santa, que también, sí, también es otro elemento a discutir, ¿no? Sí, de hecho, en las conclusiones de la Comisión de Usos del Casco Histórico, una de las conclusiones es no cometer la aberración que se cometió el año pasado, pero también la Federación públicamente, la Federación Vecinal Alzara públicamente ha estado un poco sometiendo el silencio de la administración del Ayuntamiento y de la Junta sobre este tema, sobre este asunto, ¿no? Desde el año pasado se pedía la constitución de la Comisión del Casco, que se reuniera para debatir este tema, y bueno, pues se ha reunido, han concluido unas medidas, pero no sabemos si esas medidas se van a poder tomar porque la Semana Santa está aquí. Encima siempre ya pasa igual, siempre a última hora y ya resuelve no, el problema. No hay tiempo, y patrimonio no sabemos si este año ha hecho el informe favorable o no. Para, bueno, de eso ya hablamos en el Charlemos, que bueno, quien quiera escucharlo lo tendrán en la página de la radio. Así que Vamos a escuchar alguna canción mientras tanto. Recibimos a nuestros próximos invitados. Así que cuando quieras, JJ.